Informe semanal para la dirección de empresas. Segundo informe. Política bien, economía mal. Deuda pública crece 25.8% en 19 meses. 7 billones de pesos la deuda pública actual. En su segundo informe de gobierno, Enrique Peña Nieto puede presumir la aprobación de las reformas estructurales y sus leyes secundarias, pero deberá cargar el enorme peso de una economía estancada, producto de una reforma fiscal mal estructurada e implementada, a pesar de la buena marcha de Estados Unidos. En diciembre del 2012, Peña Nieto recibió un país que crecía a una tasa promedio superior al 4% anual, una inflación cercana al 4%, con finanzas públicas sanas y niveles de deuda pública muy aceptables y un tipo de cambio estable, con una depreciación que hacía muy atractivo a México para nuevas inversiones que buscaran reducir costos con miras al mercado estadounidense. Entre los grandes pendientes que recibió se encontraba la inseguridad, la falta de reformas estructurales, la desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de creación de empresas grandes que ofrecieran empleos bien pagados a la mayor generación de jóvenes en la historia nacional y mantener la estabilidad macroeconómica durante su sexenio con baja inflación, bajas tasas de interés y control de la deuda pública. Pobres resultados económicos. En los primeros 18 meses contabilizados, es decir, del 31 de diciembre del 2012 al 30 de junio del 2014, la economía ha crecido 3.19% de forma acumulada, para un magro 2.11% promedio anual, muy lejos del 4 o 5% prometido. Si bien el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, apenas se ha depreciado un 0.85% considerando un tipo de cambio de 13.07 al cierre de esta edición. La inflación acumulada del sexenio es de 6.18% por la reforma fiscal, principalmente la inflación que al final del sexenio de Felipe Calderón se ubicaba en un 3.7% y al cierre de esta edición está en un 4.07%, aunque esperemos que baje hasta 3% a principios del 2015. Más por efectos de precios globales que por acciones atinadas de la presente administración. En los mercados bursátiles, la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un pobre desempeño y ha logrado avanzar apenas 4.34% en 21 meses, derivado de ajustes en las valuaciones de principales acciones al cambiar las reglas del juego, tanto la aprobación de la Ley de Competencia Económica como la aprobación de la reforma en telecomunicaciones, así como nuevos impuestos a los alimentos con muchas calorías. De acuerdo con diversas cadenas hoteleras, la homologación del impuesto del 11 al 16% en zonas fronterizas y diversos estados del país ha traído grandes afectaciones para el sector por mayores costos. Aunque la entrada de turistas internacionales se encuentra en máximos históricos en cuanto a gasto total se refiere, pero la frontera del país tuvo un doble golpe: un mayor IVA y mayores impuestos en diversos productos. Si algo preocupa, como sucedía en noviembre del 2012 con el regreso del PRI a Los Pinos, es el incremento desmedido de la deuda, lo que ha sucedido en estos 20 meses. Las cifras al 31 de julio señalan que México tiene una deuda de 4.857 billones de pesos, frente a los 3.861 billones con que concluyó Felipe Calderón su administración, para un incremento total de 25.80% o de 1 billón de pesos en tan solo 19 meses. Y a este ritmo bien podría concluir el sexenio con una deuda pública superior a los 7 billones de pesos tan solo, ya que la denominada en otras monedas, principalmente el dólar, pasó de 125,727 millones de dólares a 147,370 millones de dólares al 31 de julio de este año, para un incremento del 14.99%. Al concluir Felipe Calderón su sexenio, la deuda pública representaba 35.67% del Producto Interno Bruto Nacional, mientras que al finalizar julio de este 2014 ya suma 6.779 billones de pesos y representa 40.28% del PIB nacional. Todavía niveles muy sanos y por debajo de otras naciones, pero el crecimiento de 5% como porcentaje del Producto Interno Bruto en tan solo 19 meses es escandaloso, por decirlo menos, y es preocupante porque el Poder Ejecutivo se endeudó gracias a la aprobación del Congreso de su propuesta de mayor deuda. Será fundamental que en los próximos 4 años México ya no incremente su deuda como porcentaje del PIB, ya que aunque ahora existen las Afores, que mes con mes sumen una gran cantidad de la deuda que emite el gobierno, a diferencia de hace 30 años, cuando no existía ahorro interno, pagar mes con mes los costos financieros se irán complicando, sobre todo cuando se considere el muy probable aumento por concepto de pensiones de la CFE y Pemex, aprobado este verano y que representa alrededor de 500 mil millones de pesos adicionales a la abultada deuda. ¿Cómo vamos? Finalmente, se aprobaron 11 reformas estructurales que no harán de México un país desarrollado, sino que le brindan la oportunidad de subirse a la revolución energética del gas shale, que tendrá sus mejores años en las 2 décadas por venir. Por otro lado, la reforma en telecomunicaciones preparará al país para la entrada de lleno a un mundo con mayor dependencia en las mismas. Conforme los seres humanos tienen mayor acceso a la tecnología y mayor tiempo para el esparcimiento. México rompe una inercia de estancamiento de los últimos 15 años y los cambios generan mercados y oportunidades de negocio donde antes ni siquiera existían esas posibilidades, lo cual traerá mayor crecimiento para la reducida base de comparación de años anteriores y, por ende, posibilita que, en efecto, hacia finales del sexenio, el crecimiento ronde entre 4 y 6%, en el mejor de los casos. Y a pesar de que no esperamos buenas noticias de Europa y China en los próximos 4 años. Del otro lado de la moneda, Estados Unidos y México podrían exportar gas natural a Europa ante el desabasto por las tensiones geopolíticas de Rusia. Debemos cuidar que la deuda no sigue incrementando por cualquier motivo o pretexto que se pueda presentar, y que en la medida de lo posible, dicho porcentaje baje, pero ello se antoja más complicado conforme el PRI se encuentra en el poder y prefiere gastar para mantenerse. A partir de que se dio a conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2014, el PRI gobierno ha entrado en una carrera frenética para tratar de conseguir la mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias del 2015 y prepara las que serán las licitaciones del sexenio. 2 nuevas cadenas de televisión, veremos si Grupo Imagen, ya sin Pedro Ferriz, entra a la subasta y la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo anuncio, postergado 15 años, finalmente se dará a conocer esta semana. Y se estima una inversión de entre 9.000 y 12.000 millones de dólares. Apunte a ICA y Grupo Carso, pero también a OHL. Hasta el momento, aplaudimos la labor política del PRI en el gobierno que destrabó las negociaciones de las reformas estructurales, pero la implementación de las mismas, sin el consenso de la planta productiva nacional, ha traído como consecuencia el estancamiento del mercado interno en su conjunto. Asimismo, el gobierno se ha comprometido a ya no cambiar las reglas del juego, así como tampoco incluir nuevos impuestos para los próximos años. Pero de momento, el presupuesto 2015 traería mucho gasto social e infraestructura en pleno año electoral. Una feliz coincidencia, aunque seguramente abonará a favor del partido en el poder, como bien dijo el presidente Peña Nieto en entrevista, ya que sin hacer campaña de forma explícita, la población agradecerá con su voto los recursos y televisores que el gobierno les entregue un par de meses antes de las elecciones intermedias. Perspectivas. Una vez aprobadas las reformas en los primeros 2 años de su gobierno, ahora Peña Nieto debe dedicarse a impulsar el crecimiento económico de calidad, pero no hay razón para suponer que México saldrá del subdesarrollo, a pesar de que las reformas impulsarán el crecimiento siempre y cuando Estados Unidos crezca. Tendencias económicas y financieras. Segundo informe, política bien, economía mal. www.tendencias.com.mx 1 de septiembre de 2014.